cara piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esa minifalda pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. Que el color de los zapatos no va nada con el top. Que una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con uñas al natural. Va corriendo por esmalte, se las empieza a pintar. Cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo fija con spray. Ya su piel está reseca y se la piensa humectar. Saca mil cremas del bolso y las empieza a aplicar. Ya vamos a 5 cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes. Se depilará las cejas y se